Esposa dulcísima, esta corona te la pongo a fin de que nada falte para hacerte digna de ser mi esposa. Pero después de que se realice nuestro desposorio, me la llevaré al cielo para reservártela para el momento de la muerte.